Estás muy lejos del micrófono. ¿Qué? Estoy con manos libres. Bueno, ahora mejoró. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy con manos libres? Porque estoy en la Feria del Libro y hay, a ver, no los puedo contar rápidamente, pero las maestras me dirán cuántos son. Son 15 chiquititos de qué edades. A ver, ¿qué edades tienen? ¡Cuatro, cinco! ¿Escuchaste, Jorge? Sí, cinco, algo de cinco escuché, sí. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuatro? ¿Cuatro y cinco? Ahora sí escuchaste, ¿no? Tres, cuatro y cinco, sí. Ay, bien, ¿y son me están, ¿y me están escuchando? Todos te están escuchando. Hola. Hola. ¿Todos se portan bien? Escuchaste, ¿no? Bueno. Todos se portan bien. Les voy a creer. Bien. Les cree, Jorge, les cree a todos que se portan bien. Tu tata Jorge se llama Jorge. Pero no soy yo. Ay, tu padre se llama Jorge, pero ¿cuánto Jorge? Pero ya, ¿cuánto Jorge, no? Viste, Jorge, ¿no? Bueno, te cuento que están acá, Jorge, todos, porque justamente se está haciendo la presentación de El Hilandero de Nubes, de Magdalena Fiori, la escritora, y es ella quien está en cuclillas, sentadita con ellos, contándoles sobre este libro. Y nosotros queremos participar, queremos ser parte de ustedes, de los alumnos que están a la espera de que Magdalena les cuente, les haga un reconto de lo que es este libro. Me voy a poner como ustedes, en cuclillas, y somos parte ahora sí. Qué lindo esto de vivirlo así, ¿no? Es lindo, sí, muy lindo, la verdad. Y ellos muy atentos escucharon la historia, muy en silencio. Muchas gracias por eso, no les dije. Ay, yo quiero ser parte, ¿y de qué se trata la historia? Y la historia es la historia de un niño que le gusta mucho vivir en las nubes. Entonces todas las mañanas cuando se despierta sube por una escalera a la nube que tiene más cerquita. Y ahí, bueno, se pasa las horas en las nubes, conversa con los pájaros, con las mariposas. Y sueña a veces tiene sueños mágicos. Uno de esos sueños soñó con una máquina que se usa para hilar lana. Se usaba para hilar lana en el sueño. Entonces él decide que quiere hacer esa máquina porque él quiere hilar las nubes. Entonces baja a la tierra otra vez y empieza a buscar una igual por todos lados, pero no la puede encontrar. Entonces le pide a su abuelo, que es carpintero. Algunas personas le dicen que ya no se usaban esas máquinas, que ya no existían. Entonces él se cansa de buscar y le pide al abuelo, que es carpintero, que lo ayude a hacer una. Y ahí construyen juntos una máquina para hilar, que es una rueca, y sube de vuelta a la nube, arma un hilo suave y baja ese hilo a la tierra, y bueno, ahí baja e hila las nubes. Y después lo que hace es que le vende esos ovillos de hilo de nube a una tejedora, y la tejedora hace prendas para vestir a las personas, pero no se da cuenta que cada prenda que teje con hilo de nube se puede ver el arco iris. Y esa es la historia del hilandero de nubes. Qué hermosa historia, y me la cuenta a mí Magdalena y están todos escuchando, ya la escucharon a la historia, pero hay un silencio, Jorge, sí, lindísimo, de poder ver acá, que son todos de Bambini, el jardín maternal. Acá estamos con una de las maestras, se portaron muy bien. Excelente. Se portan siempre. Vamos a decir que sí. ¿Para qué entrar en detalles, no? ¿Para qué entrar en detalles? Claro, ¿para qué? No, se porta muy bien y la actividad de siempre estar frente a un libro y frente a una autora para nosotros es especial, así que disfrutándolo, muy emocionados. Bueno, muchísimas gracias también por recibirnos a nosotros en vivo. Oh, nos encantó, es una experiencia también, tener micrófono. Bueno, gracias Jorge por estar ahí escuchándonos. Buen día. Lindo realmente de estar acá en esta feria que decíamos está comenzando hoy, varios expositores y bueno, y por supuesto escritores también como Magdalena que hacen su presentación y que tienen la oportunidad de vivirla en compañía de estos pequeñitos que se portan divino, como decía la maestra, para que entrar en detalles. ¿La maestra se llama cómo? Silvana Menosí. ¿Y las dos maestras? Majo, María José Bolasino y Valentina Siboplas. Bien, gracias a las tres también. Gracias a las tres. Ah, ¿el qué? Está Está atrás tuyo la maestra, sí. Ahora vamos a hacer la fotito, y tuyo. Vamos a hacer la fotito, Jorge, para que veas. Gracias, Magdalena. Gracias y te felicito porque la historia me encantó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. A las órdenes. Quiero felicitar a esos niños por lo bien que se portan. ¿Vieron? Lo felicitó Jorge. Quiere llevarse un libro, Acá tendrán que arreglar con Magdalena para llevarse el libro. Jorge, cerramos. Bueno, quiero fotos de esas caras. Por supuesto. Vas a tener las fotos para toda la audiencia, como siempre. Dale, saludos para todos allí. Bien. Chao. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.